que es muy dulce a su paladar. Mejor, porque entre mis brazos se te ve mejor. Diste con el hombre que te va a querer. Gracias a Dios por lo que uno tira, otro suspira. Por lo que uno deja, otro festeja. Gracias a Dios que ese tonto no te cuida, porque aquí en mis brazos estás más bonita. Gracias a Dios que ese tonto no te cuida, porque aquí a Dios que ese tonto no te cuida, porque aquí en mis brazos estás.